encantadoras turística y ecológicamente estas tierras constituyen un himno a la creación, un lugar idílico donde el turista se fascinará con los paisajes selváticos y sus claras lagunas con variada fauna. En la gran cuenca amazónica, esta provincia se caracteriza por su gran riqueza natural y su biodiversidad impresionante que lo convierte en un lugar paradisiaco. Ubicada al norte de la región amazónica del Ecuador, limita al norte con la República de Colombia, a través de los ríos San Miguel y Putumayo, líneas de frontera naturales entre los dos países. Al este con la República del Perú, a través de los ríos Putumayo y Lagarto Cocha. Al oeste con las provincias serranas de Carchi, Imbabura y Pichincha. Y al sur con las provincias orientales de Orellana y Napo. Los primeros pobladores de estos territorios durante la época prehispánica llegaron en gran parte de la cordillera de los Andes y desde el Brasil por el río Amazonas. Los incas no llegaron a la región amazónica. Fueron los españoles, colonizadores y misioneros quienes mal bautizaron con diferentes nombres a las etnias que habitaban la zona. En la actualidad está asentada la nacionalidad Cofán con su idioma Alingae, la nacionalidad Erosiona de idioma Baicoca y la nacionalidad Secoya con su idioma el Paicoca. El clima es variable, frío húmedo en las alturas serranas, templado muy húmedo en las estribaciones de la cordillera y tropical lluvioso en la cuenca amazónica. Consta de los siguientes cantones: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Yusufindi, Sucumbíos y Cascales, región habitada por secoyas y cofanes, quienes hacen de la caza, la pesca y la agricultura sus principales actividades y fuentes de alimentación. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Antes de dejarles con el primer corte musical y cerrar este enlace vía telefónica, quiero realizar una pequeña introducción de los festejos de Semana Santa. La Semana Santa, tradición y cultura. La Semana Santa es una de las fechas principales para el calendario cristiano. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y culmina el Domingo de Pascua o de Resurrección. En todo el Ecuador, con una población mayoritariamente católica, se ofrece un feriado para su celebración. Estas tradiciones llegaron principalmente de Sevilla, de España. El Viernes Santo, la tradición es ver la peregrinación de los cucuruchos. Esta semana inicia el Domingo de Ramos, día en que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Los fieles acuden a la iglesia en la actualidad con ramos alternativos para ser bendecidos. En esta semana, según los católicos, es una semana de recogimiento. Muchos de sus pobladores acuden a los templos para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En esta semana se acostumbra a tapar las imágenes de las iglesias con telas de color púrpura en señal de luto. La Iglesia Católica organiza principalmente la novena de Semana Santa y la misa de las siete palabras o de las tres horas. También se celebran en todo el país procesiones nocturnas. Al igual que en muchas partes del Ecuador, en Quito y sus parroquias, también se lleva a cabo la procesión del Viernes Santo. Muchos devotos participan en este evento cargando en sus hombros las estatuas e imágenes de santos. Otros llevan cruces sobre sus espaldas en señal de penitencia. En esta semana aparecen personajes característicos como son los cucuruchos, penitentes que usan túnicas púrpuras y llevan capirotes para tapar sus cabezas y rostros. Caminan con los pies descalzos y llevan bastones. El matraquero, que es el encargado de hacer sonar la matraca al inicio de la celebración de las misas y en las procesiones. Los santos varones, penitentes, vestidos con prendas blancas que cargan sobre sus hombros el cofre en donde reposa el cuerpo de Jesucristo crucificado. María Magdalena, mujer penitente, quien acompaña el cofre de Jesucristo y que llora su muerte. Finalmente, en la procesión de Viernes Santo se puede ver otros personajes como la guardia romana, Jesús llevando la cruz a hombros y a María, la madre de Jesús. Otras tradiciones de esta Semana Santa están relacionadas con el ayuno que el pueblo católico realiza. Entre nuestros pueblos existe la creencia que en esta temporada no se puede comer carne. Esta mezcla con las tradiciones indígenas y cristianas, ese sincretismo cultural, ha dado como resultado la aparición de un plato espectacular, único en Latinoamérica y por qué no decirlo en el mundo entero, como es el famoso potaje llamado la fanesca, conformado por 12 granos que simbolizan, según los católicos, a los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús. Este este plato típico también contiene otro ingrediente, como es el bacalao, un tipo de pez que se lo seca y se lo mantiene deshidratado con sal. Otros ingredientes que nuestros aborígenes ya lo hacían, es un tipo de plato con granos tiernos, denominado chucuta, que han sido incorporados a este potaje denominado la fanesca, como es el zapallo, el sambo, la arberja, los chochos, la lenteja, el choclo, el frijol, la quinoa, las aguas, las habas, el melloco, ¿verdad?, entre otros, y también la col. Otros platos típicos y exquisitos que nos llenan nuestras casas y todo nuestro país son esos olores y sabores, como es el arroz con leche, el dulce de higos con pistiños, las humitas, el champú o colada de maíz y el puré de papas o molo. Otra de las características en Quito es el Festival de Música Sacra, que se lo realiza en las diferentes catedrales e iglesias de la capital. Un magnífico espectáculo. El calendario litúrgico es el plato fuerte de la conmemoración católica. El arrastre de caudas, ceremonia que se conserva solo en dos catedrales del mundo. También se incluyen en este año 37 conciertos, 27 actos lúdicos, rutas turísticas urbanas, exposiciones artísticas y ferias gastronómicas, y rutas turísticas a las diferentes parroquias, entre otras. Estas son las alternativas de esa religiosidad, queridos amigos y amigas, de nuestro pueblo, con ese sincretismo cultural siempre predominando también nuestro arraigo y nuestros procesos identitarios milenarios que se funden con esta religiosidad católica y popular del pueblo ecuatoriano. También quiero agradecer, muchísimas gracias, y continuamos con la programación. Y también quiero, antes de despedirme de este enlace de vía telefónica, y agradecerles y reiterar las disculpas por no estar presente, quiero invitarles que gracias a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, para recordar los 12 años del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el comandante Hugo Chávez, la victoria popular del día 13 y el primer año del gobierno del presidente obrero Nicolás Maduro, les invitan a la proyección del documental Injerencia CIA contra la Revolución Bolivariana 1999-2000, del cineasta venezolano Ángel Palacio. La presentación la realizará nuestra gran amiga, la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, doctora María Urbaneja. El comentario va a ser el doctor Jaime Galarza Zavala. Es este jueves 10 de abril en el Auditorio Agustín Cueva del Ministerio de Cultura del Ecuador. Que no conoces, en Avenida Colón y Juan León Mera, a las 18 horas, la entrada es totalmente gratuita. Para el día jueves 11, también la Embajada de Venezuela en Ecuador y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, les invitan este viernes 11 de abril al Conservatorio Abril, Ayer y Hoy, Venezuela en Golpes de Estado, con la proyección del documental La Revolución No Será Transmitida, en el Aula Magna, obviamente del IAEN, a las 17:30. Esto está ubicado en Avenida Amazonas y Villa Lengua Esquinas. Esto va a ser a las 17:30. Esa información es importante porque nosotros nos seguimos sumando, queridos amigos, a este llamado de paz, para que cese la paz en Venezuela. Pero para entender estos procesos y estos intentos golpistas de la derecha fascista que existe en Venezuela y en otros países comandados por quienes ya sabemos, ¿verdad?, tengamos un entendimiento de lo que realmente está pasando y analicemos, y ser solidarios con el pueblo venezolano y ser solidarios entre latinoamericanos. Muchísimas gracias y les dejo. Nos veremos la próxima semana, pero como les dije al inicio del programa, Trazos de Nuestra Identidad continúa, por supuesto, a cargo de nuestro gran amigo Daniel Castellanos, el Snoopy. Muchísimas gracias y disfruten del programa. Cayacama, siempre con buenas energías y siempre solidarios, propositivos, y siempre tener un buen pensamiento, un buen sentimiento y un buen accionar. Muchas gracias, mi querido Dani y queridos oyentes, y sigan con la programación. Cayacama, chao, chao. Comunícate con nosotros al 2220-966. Galibi, Suru, Iju, Mayu, Jam.